pueblecito chueco, viví en una casa chueca, andaba por caminos chuecos, su vida toda era chueca. Un día un hombrecito chueco una Biblia se encontró, y todo lo que era chueco mi Jesús lo enderezó. Había un hombrecito chueco, viví en una casa chueca, andaba por caminos chuecos, su vida toda era chueca. Un día un hombrecito chueco una Biblia se encontró, y todo lo que era chueco mi Jesús lo enderezó. Había un hombrecito chueco, vivía en una casa chueca, andaba por caminos.